Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. José María, no es tu turno. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy y vengo? ¿O qué hago? Bueno, no, si quieres quedarte aquí... Yo vengo por si algo falla para sacarlo adelante, Pepa. Estás en la sección de Juan Carlos Ortega y la sorpresa de hoy es que Juan Carlos Ortega está en Murcia. Aquí está. Esto es inédito, es inédito. Hacía tantos años que no veíamos una cosa así. ¿Cuál fue tu último viaje con el programa? El último viaje fue en Lleida y... No, hombre, no puede ser. En el año 2003, en el año 2003. Y era cuando te dieron el Ondas, uno de los Ondas. Sí, no el, sé primer si el primero. Ondas, el primer Ondas. Y luego han llovido varios Ondas más. No, llovió un Ondas más, no exageremos. Bueno, hay que vendernos, hombre. Pero a partir de ahora voy a venir más, porque la verdad es que se está... ¿Te han caído bien los murcianos? Muchísimo. ¿A que sí? ¿Cuántas novias has tenido en Murcia? Que levante la mano todas aquellas mujeres que han sido... Una, he visto una señora, sí, hombre, qué tiempos aquellos, madre mía. Tengo que hacer una reivindicación en favor de los compañeros de Radio Nacional de España aquí, en Murcia, porque ellos tienen la emisora en un bloque de pisos, ¿no? Que está en la calle Olma. Y tienen la antena en la terraza donde hay una piscina. Entonces la comunidad, y es a quien me dirijo, la comunidad de propietarios de la calle Olma, donde está la emisora, nuestra emisora de Radio Nacional, les han dicho, os dejamos poner la antena de la radio a cambio de que no utilicéis la piscina. Y yo estaba hablando con ellos y me dice, por favor, dirígete a la comunidad para que les dejen utilizar la piscina a nuestros compañeros de Radio Nacional. Un aplauso para la comunidad de Olma, de peloteo, ¿vale? Para que se puedan bañar nuestros compañeros en verano en la piscina. Pero vamos a ver, si están trabajando, ¿cómo se van a bañar? Pero siempre hay un momento, hombre. Pero en la radio, cuando estás en la radio, normalmente no tienes tiempo para bañarte. O antes, eso tú, los colaboradores podemos hacer cosas de estas. Pero antes de que vayan un poco antes a la radio, se den un baño y así se dirigen a los oyentes con mucho más entusiasmo. Bien. Juan Carlitos, qué alegría verte. Sí. Aunque no estoy yo muy contenta con Juan Carlitos. Ya sabe por qué. Ya sé. Pero bueno, lo volveré a dejar. Ya. Lo volveré a dejar. Ha caído. Juan Carlos, llevo esto de plástico ¿has visto ahora. La diferencia? Contigo está contento ella de que hayas venido a mí. Me dice, ¿y tú qué haces ahí? ¿Por qué has entrado? porque no era tu hora. Pero a mí han dicho que entre, me ha dicho Victoria, entra tú. Y he entrado yo. Claro. ¿Y has visto qué trato? Es que yo quiero que estés aquí, porque tienes algo que ver con el cuento, porque tú sabes mucho de voces, tienes una voz muy bonita. Y trabajas en la radio, en la tele, más que nadie. ¿Sí? Y quiero que después del cuento nos des tu opinión acerca de lo que le ocurre al protagonista de nuestra historia. Muy bien. ¿Vale? Porque ¿quién mejor que tú para hablar de las voces? El cuento se titula... Ostras, lo tenía apuntado y no me acuerdo. ¿Cómo se puede titular el cuento? La voz bonita, por ejemplo. Vamos a escucharlo. Había una vez... En un país muy lejano, un niño de 6 años llamado Pablito que tenía un inmenso problema. Su voz era grave y poderosa como la voz de un hombre. Mamá, ¿por qué tengo esta voz de hombre? Solo tengo 6 años. Y su preciosa madre, llena de dulzura, respondíale. No lo sabemos, corazón. Es un misterio de la naturaleza. El pequeño Pablito sentíase acomplejado en clase, donde todos sus amiguitos tenían voces propias de su edad. Pablito, ¿por qué tienes esa voz? Le preguntaba su compañero de pupitre. No lo sé, pero no hurgues en la herida, joder. El pequeño Pablito vivía triste y con el ánimo apagado, porque la crueldad de sus compañeros era afilada como una navaja de Albacete. Mira, por ahí va Pablito, el niño con voz de hombre. Pablito, ¿dónde vas ahora? ¿A doblar a Clint Eastwood? Y Pablito, triste y cabizbajo, como solo cabizbajo y triste puede estar un niño a los 6 años, le respondía. Dejadme en paz. Que bastante problema tengo con lo mío. El único consuelo que tenía nuestro protagonista es que el tiempo pasara y se convirtiera en un hombre al que su voz le casara. ¡Qué ganas tengo de hacerme mayor, santo Cristo! Y afortunadamente se hizo mayor. Cumplió 14 años y sus amigos empezaron a tener voces de hombre. Pero por desgracia, a Pablito también cambióle la voz y ahora hablaba así. ¡La leche! Toda mi vida con voz de hombre y ahora que he hecho el cambio tengo esta voz de pito. ¡Qué asco de vida la mía, Santo Cristo! Y sus amigos del colegio continuaron burlándose de él. Mira, por ahí va el hombre con voz de pito. ¿Dónde vas ahora? ¿A doblar a la abeja maya? Tan desesperado estaba nuestro amigo que acudió a un eminente científico para que le solucionara el problema. Y el científico lo arregló todo y la voz de Pablito convirtióse en voz de adulto melodiosa. ¿Y sabéis qué? Pues que Pablito con su voz bonita se dedicó a la televisión, se cambió el nombre y se hizo llamar José María Íñigo y se hizo famoso en toda España. Esta es la verdadera historia de José María Íñigo. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. Hemos destapado por primera vez el secreto de Íñigo. ¿Te llamas Pablito en realidad? Él es Pablito, que cuando era niño tenía una voz así, muy de hombre. Luego le cambió la voz, le puso voz aguda. Y gracias a ese doctor, ¿cómo se llama ese doctor? Que llevamos dos horas hablando y no me has dicho nada, ¿eh? Hombre, claro. Era una sorpresa. Es que tú no has de contarme tantas intimidades porque luego las suelto. Claro, ya veo. Como lo de la piscina en la calle Olma, que también... Vale, estarán los vecinos contentos contigo. Hombre, pero es que dice, os dejamos poner la antena a cambio de no bañaros. ¿No? Hay una antena, o sea, encima de que tiene una antena. Sí, ¿cuántos bloques vais de piso a tener tiene que una quitar antena? La antena. Yo os veo bañándoos allí, pero sin antena. Y si no, el tiempo. Lo que no hay que hacer es escuchar la radio cuando te estás bañando, ¿eh? Mira lo que le pasó a Claude François. Sobre todo una radio eléctrica, quiero decir, con sí, chufi hombre, y eso. No, estaba eso cambiando no. una bombilla, eso. Sí, sí. Yo me acuerdo de esa imagen. ¿Sí? O sea, la imagen de... No la imagen de Claude François cambiando la bombilla. Pero vamos a ver, ¿quién se puede bañar y cambia una bombilla? No, dijeron, ha muerto en el baño cuando cambiaba una bombilla. Es raro, dije, es raro. Unos dicen raro. Que era la bombilla y otros la radio. De todas maneras, ni cambiar bombillas ni escuchar la radio. Bañarse. Sobre todo no meterla dentro. Exacto. Dice, a ver si es decir, compañeros, no os metáis en la piscina con la antena en la mano. Ya está, simplemente, por si acaso. Juan Carlitos, ¿mañana vas a estar con nosotros en O'Neill? Mañana también, sí, qué bien. Sí. No sé si voy a poder aguantar esto. Tanta emoción. ¿Por qué? Sí, porque es la primera vez que nos acompañas desde hace ni se sabe, y entonces estoy muy contenta. A partir de ahora vendré más, si se me invita y se me permite. Pero tú le ves, nosotros somos los que no le vemos nunca. Porque está en Barcelona él y nosotros en Madrid. Pero a mí tampoco la veo mucho. No te creas, claro, no te tampoco, creas. La veo un poco más que a vosotros, pero tampoco demasiado. Bueno, tampoco hace falta. Cambiemos de sección, apaga y vámonos.